a toda la gente de Mendoza, que nos atendió muy bien, amigo. Oscar, el Polaco Dávoli, canta conmigo. Y dice: ¿cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si las malas palabras, amor, me las dijiste tú. Me las dijiste tú. ¿Cómo no voy a extrañarte? ¿Cómo no voy a soñarte? Si las malas caricias, amor, me las hiciste tú. Y me las hiciste tú. Si no me importa lo que tú no prevés. ¡Arriba! Si para vivir este amor hay que mirar con el corazón. Y quiero ser la luz de tus ojos. Tú me dejas, yo te amaré. Si tú me dejas, te cuidaré. Ser la luz de tus ojos. Si me dejas, yo te amaré. Si tú me dejas, te cuidaré. Y las manitos arriba, arriba, va, va, va. Y las palmitas arriba.